Si tú tuviese que hacer una hamburguesa de ratón, ¿cómo lo harías? Bueno, primero que nada, echaría el ratón en un balde con agua hirviendo para descuerarlo. Después le abriría su guata y le sacaría todo lo malo. Después lo friría en aceite bien caliente para matarle todos los gérmenes y después lo trozaría. Y así haría una empanada. Así. Ahora vamos a poner stop, luego vamos a poner play y vamos a ver dónde tú te equivocaste.